se pone a tripear. Se pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama Nero Nero, de Quito, papá. Te eriza los nervios, se pone a tripear. Se pone a tripear, ah, ah. Te invita a soñar. Con su tema Lero Lero y Hábleme Más Suave, que está de fondo musical. Y bueno, seguimos con este recorrido de las bandas ecuatorianas, que para mí son sensacionales. Y tenemos a Cancán, de una banda de ecuatoriana de rock que está entre los géneros musicales del rock psicodélico. La banda se formó en Ecuador, en la capital, en Quito, en el año 2002. Empezó como un trío conformado por Denis Santos, Pato Sánchez y Daniel Pascal. Luego de su lanzamiento, Cancán tuvo muy buenas críticas por parte de la revista Rolling Stone y por sus temas Vestir Rosado y Suerte. Después de que Pato Sánchez saliera de la banda, pasaron a formar parte del grupo Toño Cepeda en el bajo y Ernesto en la batería. De ellos escuchamos Escopolamíname. Labios que ahora ya se dedican a insultar a quien solía.

drink a band. Them woke up in a many more, them just meet the man. Well, me and Kudel Maya got a neat little plan. They use the reggae, lead the people out of tribulation. And lead the people, them out of mystery Babylon. Well, them are Ecuadorian and me a Jamaican. And the time we come, we give them names from Ecuadorian. Half a set of people, so them are many more real. Next set of one, them say them are Suda Kayan. Down at Ecuador, we have a musical bomb. The sexy girl, them all pop out them webcam. Man with walking stick and all, you need a... Seguimos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Y bueno, como les habíamos prometido, tenemos agenda cultural. El As y la Pluma invitan a la presentación de Magia, Mujer y Luna. Las mejores exponentes de la magia y el ilusionismo femenino ecuatoriano se reúnen bajo la carpa itinerante de las artes. En jornadas previas a las funciones se llevarán a cabo en el mes de mayo, en las que se encuentran invitadas grandes exponentes del ilusionismo femenino de Francia, Argentina y Venezuela. Las funciones de este mes están programadas para que se efectúen los domingos 6, 13, 20 y 27 de marzo a las 11 horas y a las 14 horas dentro de la carpa itinerante de las artes, que estará situada en las instalaciones del Mundo Juvenil, Parque La Carolina Chiris y Pasaje Rumi Pamba. Recuerden, lo organiza Asi Pluma. El costo de las entradas para adultos es de 3,50, niños y tercera edad, 1,75. Y también tenemos para el domingo 13 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador invitan a la presentación de la obra Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. El ingreso es gratuito y puedes retirar tus entradas en el Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en las calles Gaspar de Villarruel y Abascal, o en las oficinas de la Metro Danza, ubicada en la Casa de la Cultura. Recuerden que el responsable es Rubén Guarderas. Nosotros seguimos con talento nacional y es momento de llamar escena a este beso. Expone desde sus inicios un concepto innovador de fusión musical en base a Ecuador. Concepto al que podemos calificar como vanguardista por la destreza con la que este eso ha conseguido mezclar ritmos y melodías de la música tradicional ecuatoriana, como el pasillo con el hip hop, el funk y el reggae. Nos vamos con un doble musical de Esto es Eso. Que yo tengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez. De entender que nunca fui tu dueño, más si del sentimiento que te pude tener. Now I know that everything I felt was everything I meant, but it was different cause I didn't own you but I wanted to. Ya sé. Por eso te pido, vida mía, sabes mis heridas y me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidas perder. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Ahora que no tengo más remedio de entender con miedo que no quieras volver, te pido sonrías con empeño, porque al final de todo así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Now I know that everything I felt was everything I meant, but it was different cause I didn't own you but I wanted to. Pero si algún día con las vueltas de la vida, if I see again you better believe that my love is strong as before. Yo te pido me digas dónde te encuentras, llegaré con mis maletas. Ready for the next episode. Pa' arriba mi gente. resurrección, que te pido amor, que hagas en tu corazón. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Que te pido amor, que hagas en tu corazón. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Estamos con la agenda cultural. ¿Y qué les parece el cine? Pues la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco está con su festival de cine, el Cine Club de la Casa. Y para el 16 de marzo nos trae la película Átame, del director Pedro Almodóvar. Les cuento un poquito de lo que se trata la película. Después de pasar media vida huyendo de los orfanatos, Ricky, un joven impulsivo y decisivo, vive obsesionado con Marina, una actriz con quien se acostó una vez. Para conseguir su amor, decide raptarla y encerrarla en su propia casa. Pero la ausencia de Marina pronto comienza a preocupar a su hermana Lola. Quienes se sintieron intrigados con la historia, pueden, ya lo saben, acudir a la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura este jueves 16 de marzo a las 18 horas. Recuerden, el ingreso es gratuito. Nosotros con el mejor cine aquí en La Hueca Musical. Y seguimos con el talento nacional. Es momento de hablar de Papá Changó. Es una banda de reggae latino ecuatoriana que se creó el 4 de diciembre del 2004. Han sido conjugados sus conocimientos con un ritmo alegre y único que ha permitido consolidarse como una de las bandas preferidas en el Ecuador. Nos vamos con los temas Estamos Locos y Desistiré. Caminando veces el tiempo que perdiste sin jugar, empuñando una metralla en nombre de la libertad. Pasado. nosotros aquí en La Hueca Musical les decimos muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de sábado y espero que espero que un poquito del frío y de la tristeza de este día sábado haya sido borrado por la buena música del talento nacional aquí en La Hueca Musical. Les agradecemos su compañía y por supuesto la dejamos con buena música como último tema, Sombras de Mundos. Todo lo que quise ser y otra vez me descubro envuelto en nada. Cuiden de mí.